Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM Comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM Comunitaria. Guiso Soberano. No me dijo, pero entiendo que sí. Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, y buenos días, de acuerdo a cómo nos escuchen. Estamos aquí en Guiso Soberano. Nueva edición, número 41. 41, sí. Somos Hugo Bairó, Reinaldo Cipriano, Guillermo Eliate, Natalia Rabina, que supongo que estará por conectarse. Sí. Bueno, estamos acá en la localidad de Pipinas, la FM comunitaria. Nos pueden escuchar, Hugo, por internet en directo, ¿no? Sí. ¿Por dónde? Por la FM Pipinas, blogspot.com.ar. Muy bien. Y después nos pueden escuchar también por la FM Nova de Verónica y por la comunitaria de Punta Indio, ¿no? Sí, claro. En la Nova de Verónica, los días jueves. Jueves. Y los por la mañana. Por la mañana. Sí, y después también lo repiten. En algún día de la semana. Sí, en algún día de la semana. El de mañana es a partir de las 8, creo. Sí, de las 8 de la mañana. Y en la FM comunitaria 100.3 se repite los sábados 15 horas y los domingos 8 horas. Temprano, sí. O sea que nos pueden escuchar por todos esos lados. Bueno, hoy, Hugo, programa 41. Sí, un programa cargado hoy. Sí. Pasa que hubo muchas efemérides o fechas importantes que están transcurriendo en este mes. El 16 fue el día 16 de octubre, el día de la alimentación, día de la soberanía alimentaria. El 22 es el día de la identidad, va a ser. El 12 de octubre. No, 12 de octubre. Bueno. O 14 de octubre. 14, que no sé, pero no sé. El día de la mujer. Ah, el día de la mujer rural. Sí. Sí, te digo con exactitud, te miento, pero bueno, fue en estos sí, días. En estos días, sí. A raíz de eso tenemos una entrevista, ¿no? Tenemos una entrevista con Mira Díaz. Ajá. Que es una persona que trabajó en la ex SAGIP, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Siempre se especializó en temas de la mujer rural, la mujer campesina, indígena. Y bueno, interesante poder hablar de su experiencia, de su recorrido. Esa es una de las entrevistas. Y la primera entrevista va a ser hoy con por el tema de identidad. Uh-huh. Donde vamos a entrevistar a Mariana Corbalán Delgado, que es del grupo de hijos del distrito de Punta Indio. Están buscando a un hermano o hermana. Y a Guillermo Amarilla Molfino, que es un nieto recuperado. Uh-huh. Ellos van a salir en la misma entrevista, ¿no? Sí. Ahora en unos minutos, ¿no? En unos minutos, sí. Está bien. Bueno. Y bueno, después tenemos la columna Sabor y Arte. Sí, de Lorena, como siempre. De Lorena Arroyo. Y bueno, con el clima no lo sabemos todavía, porque sabemos que Marcelo ha tenido un problemita, que es el responsable de esto. Y bueno, tal vez no llegue hoy, y bueno, si no, sabrán entendernos que, sí, que no se ha podido hacer. Muy bien el pronóstico de la otra de la semana, ¿no? Sí, bárbaro. ¿Te parece, Hugo, vamos a una pausa? Una pausa. ¿Y seguimos avanzando? Sí.

Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Don Pablo ortodoxo, doctor, como Brocotó, con polo un jodón. Morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó con los montos, con los como los top. Monzo, stop, stop. Ocho Orozco. Tomó todos los ojos, monologó, solo como por dos otoños votó. Formó por los ojos, tomó cloroformo, bolso, ron, porrón, torrón, totoso, noto con bordón. ¿Lo votó o no? Dobló los codos como loco. ¡Coño, sabor, tanto! Corroboró, socorro, como tomó. Morfó hot dog, mondongo, pollo con boroto. Lloró, lloró con dolor, por cómo lloró. Tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppolo. Stop. Cholo Orozco. Mocoso soplón, moroso bocón, chorro caloroso, robó dos potros por Comodoro, los montó, los trotó por Bolsón, por los toldos, por Chocón. Doloroso. Stop. Orozco. Protólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como dos tomos. Trozos, cosos, colchón roto. Vamos con Gomón, trolos, gozosos con condón. Vamos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso. Stop, stop. Nosotros no somos como los Orozcos. Estoy un poco preocupado por la enfermedad que tiene la hija de mis amigos, ¿te acordás? La Norma y el Cacho. ¿Qué es lo que ahí tiene? Todavía no se sabe. ¿Viste alguna enfermedad hereditaria, algo de eso? No, mire, era que la Norma o el Cacho tiene alguna enfermedad que es hereditaria. No creo que ellos tengan algo, pero viste que ellos no son los padres verdaderos. No, yo no lo sabía. ¿Y ella lo sabe? No, nunca le dijeron. ¿Y por qué no se lo decís vos, culiao? Que por ahí es una de las añitas que andan buscando las abuelas, ¿entendés? ¿No tiene alrededor de 40 años ya, chica? Sí, pero bueno, si ellos no se lo dijeron, qué sé yo, no sé, yo no me animo. Bueno, si no te animas a decírselo vos, por lo menos llamás por teléfono a la abuela y contáselo a ella. ¿Sabes que tienes razón, che? Nunca lo había pensado. Bueno, vamos a seguir ahora el programa. Y como habíamos anticipado, teníamos entrevistas hoy, dos compañeros, compañeres, por el tema de identidad. 22 de octubre, Día de la Identidad, ¿puede ser? Sí. Sí, dijo Mariana. Los entrevistados son Mariana Corbalán Delgado, integrante del grupo de hijos del distrito de Punta Indio. De la localidad de Pipinas. Claro, y residente de acá, de la localidad de Pipinas. Y Guillermo Amarilla Molfino, nieto recuperado. ¿Está bien, Guillermo? Sí. Bien. Sí. Bueno, y decíamos que 22 de octubre, el Día de la Identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Qué conmemoramos cuando decimos identidad? ¿Quién quiere contestar? Por ahí Mariana. Bueno, sí, igual aprovechen que está el Guille acá, yo soy local, me pueden llamar. Bueno, sí, Guille lo mismo, puede contestar Guille, sí, es lo mismo. Bueno, les cuento mi perspectiva sobre esa palabra que en mi historia que me protegieron las abuelas y nuestra propia historia. Cobró otras dimensiones, otras significancias, porque cuando hablamos de identidad ya hablamos de una palabra que tiene un peso diferente al que seguramente tenía antes de la lucha iniciada por las abuelas y de los logros y bueno, de la historia que conocemos acerca de el terrorismo de Estado y de la profesión de bebés y demás. Cuando hablamos de identidad hablamos de un derecho. Ahora, no solamente de una palabra que cobró otras dimensiones, sino también de un derecho logrado y que se lucha por ejercer, ejercido, uh-huh. Sí. Las abuelas, y por todos quienes me acompañan a las abuelas. Hablemos que cuando hablamos de identidad, hablamos también de una identidad colectiva. Acá en este punto especial, en octubre, lo que celebramos o a lo que apuntamos es a un aniversario de lucha. Ya son 44 años que llevan las abuelas de manera permanente, una lucha permanente por localizar a los hermanos y a las hermanas que nos quedan todavía por encontrar. Y en ese camino se tejió esa palabra, se tejió ese derecho, y hoy está ya entre los derechos universales de los niños, el derecho a la identidad. Entonces, sabemos que estamos hablando de un derecho, sabemos que estamos hablando de una palabra con una significancia simbólica que ya nos hace, como redundante, ¿no? La palabra identidad ya nos hace a la propia identidad colectiva de nuestro país y quizá también de nuestra región. Sí, sí, recién decías, perdona que te interrumpa, no, que recién decías por los... hermanos y hermanas que nos falta recuperar, ¿cierto? Sí. ¿Hay una estimación de cuántos nietos o nietas o hermanos o hermanas que faltan recuperar? Sí. Sabemos que son más de 300 personas que todavía nos quedan por localizar, y ahora ya cuando hablamos de más de 300, hablamos de personas en gran parte pudieron haber sido padres, madres, entonces ya hablamos de un daño generacional que se va traspasando con el tiempo, y que ya no hablamos de 300 personas, sino que hablamos de más de 300 personas. Son 300 personas las que sufrieron el daño directo por la apropiación, pero después el daño identitario se va propagando en las generaciones a medida que pasa el tiempo. Por eso también lo hace urgente, por varios motivos. Primero por la misma persona, pero también por los familiares que están buscando desde hace muchos años, y después también por la cuestión generacional, porque ya los hijos de esos 300 también están dañados y también están con su derecho identitario dañado también. Sí. Sí, está bien cuando decís identidad colectiva, y también decís identidad, un derecho. Por ahí ese derecho de identidad no solo quedó por ahí en esta parte, que es la parte más trágica, más dolorosa de nuestra historia, ¿no? Que también hoy están luchando por su identidad muchos compañeras, compañeros, chiques, no sé cómo decirlo, de que también están reclamando su identidad en cuanto a cuestiones que no están por ahí con la cuestión binaria o con sus cambios de roles, ¿cierto? También sí. se han visto tocados por este tema del derecho a la identidad. No sé si... Totalmente, la identidad de género, sí. La identidad de género, hoy nos encontramos ya con el correr del tiempo, con un Estado y con un espacio que va teniendo, que se va viendo en la situación en donde tiene que funcionar de una manera aceitada, podemos llamarlo mecánica, o realmente con una responsabilidad cierta sobre las identidades, que quizás van de la mano, en algunos puntos voy a un punto concreto, como pueden ser... los papeles, ¿no? Los papeles, sabemos que nos movemos el mundo, que nos manejamos de esa manera burocrática, entonces quizás vamos a lo que son los estudios, no sé, un nieto, una nieta que es encontrada, restituida y que tiene sus estudios, vayamos a sus estudios secundarios con un nombre, que después, una vez que es localizada y tiene que hacer un cambio, tiene que hacer el cambio de ese nombre, bueno, eso era todo un tema, pero también se está aceitando por la lucha que ejerce desde otros espacios que tiene también como eje a la identidad, como por ejemplo la identidad de género, porque ahora ya uno entra a diferentes espacios en las redes sociales, no en las redes sociales, sino en espacios digitales de diferentes lugares del Estado, como puede ser, no sé, AFIP, ARBA, no sé, ahora se me ocurre, se me viene eso a la cabeza, ¿no? Pero, sí. Y en donde está la posibilidad de cambiar su nombre. Eso antes, hace unos años atrás, no existía. Entonces ahora ya sí existe y bueno, tiene que ver con un derecho logrado, con un derecho cumplido. Sí. Y para bueno, todos, y todos. Ahí cuando hablamos de lucha, por ahí en lo que más específicamente al caso de ustedes, símbolo de lucha es, bueno, Estela Carlotto, ¿cierto? Con abuelas, bueno, las madres, ¿cierto? Tanto la línea fundadora, la línea de Eve. ¿Hay diferencia entre, qué diferencia podríamos decir entre madres y el grupo de abuelas? Ahí quería decir algo yo, dice, como dice Delia, la abuela de otro nieto restituido, Diego Ogando, y abuela de Vicky, que se nos fue hace unos años, tristemente, no aguantó tanto dolor de la búsqueda de su hermano y, bueno, se fue. Delia siempre cuenta que en un momento se dieron cuenta que las madres, había algunas que tenían nueras o hijas que estaban embarazadas. Entonces, en esa famosa marcha de la plaza, empezaron a pedir que salieran de la ronda las que tuvieran una nuera o una hija embarazada, y ahí empezó el tema de abuelas. Y ahora sí lo dejo que siga el Guille. Ah, está bien. Bárbaro. Sí, que va justamente por ese lugar, por ese camino, porque iba justo por ahí, porque la cuestión es que cuando apartan de esa ronda y empiezan su búsqueda por otros caminos a los que son de las madres, porque los lugares a recorrer, ¿cuáles eran? Eran comisarías, destacamentos, pero había nuevos lugares que debían recorrer las abuelas, eran casas cunas. Las madres no necesitaban recorrer casas cunas, sí las abuelas. Entonces ya era otro camino el que tenían que seguir, porque era otra búsqueda, porque eran otras puertas que tocar, que no les correspondían, no tenían por qué hacerlo las madres. Entonces eso fue en un principio los motivos los que tuvieron que tomar caminos diferentes, porque eran necesidades y búsquedas diferentes. Claro. O sea, la diferencia está en el tono que le ponen a la lucha, por ahí unos más para un lado y otros para otro, pero no en lo esencial, ¿cierto? Que es el tema de esclarecer, el de pedir justicia, el de la memoria. O sea, claro. La... Sí. Sí, básicamente sí. En la búsqueda, digamos, abuelas tiene como objetivo la localización de 300 personas que son los que denominamos desaparecidos con vida. Entonces hay 300 personas que todavía se están buscando. Y después, eso es como un agregado a lo que sí son las luchas en común, que tienen que ver con la memoria, con la justicia, con la verdad. Y esas son luchas compartidas. Claro. Y... viste, hoy estabas hablando de trámites burocráticos y todo eso y se me venía a la mente también los trámites que ustedes han tenido que hacer, ¿no? Para llegar a tener su identidad, recuperar su identidad, ¿no? Me parece que no es un camino sencillo, ¿no? El tema de hacer la muestra de ADN. ¿Cómo fue tu camino, Guille? Sí, bueno, yo me, en mi caso fue una presentación espontánea. Ustedes saben que nosotros, dentro de los casos hay dos caminos a resolver, por los cuales resolver un caso. Uno es por presentación espontánea, el otro caso es por una denuncia, por una investigación judicial en donde se llega a la sospecha de que se puede tratar de un caso de apropiación. Uh-huh. Entonces, en mi caso fue por presentación espontánea, me presenté en el año 2007 en Abuela, uh-huh. con un bagaje de dudas inmenso, pero que se podría sintetizar en una sola, que era si yo era uno de los nietos que buscaban las abuelas. Entonces, uh-huh. cuando me acerco al lugar, ahí viene, después de unos meses, viene la posibilidad de hacerme una extracción de sangre y cotejar con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue otro gran logro de las abuelas, la existencia del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y en ese cotejo da un resultado negativo. ¿Negativo? Negativo quiere decir que no congeniaba con ninguna de las muestras acumuladas en el Banco Nacional. Eso se debió a que mis viejos lo secuestran en el año 79, 17 de octubre del 79. En el momento que lo secuestran, mi mamá tendría un embarazo muy reciente o probablemente mía ya estaba embarazada y la gestación haya sido dentro del centro clandestino de detención, que fue Campo de Mayo, donde ellos estuvieron detenidos, que fue el lugar donde yo nací también. Y entonces, como les contaba, no sabían sobre su embarazo, entonces no habría ninguna denuncia y no me estaban buscando a mí nominalmente, digamos. Estaban buscando al hijo de Marcela Molfino porque nadie sabía de su embarazo. Sí, estaban buscando las abuelas, porque la búsqueda de abuelas va para todos y para todas, no solamente quienes cuentan con denuncias, sino también para las posibilidades, como mi caso, en donde no haya ninguna denuncia, pero que sí haya habido un nacimiento y una apropiación. Uh-huh. Entonces, mi caso se resuelve 2 años después, en el año 2009, después que una sobreviviente de Campo de Mayo, en su testimonio, declara que Marcela Molfino estaba embarazada en Campo de Mayo en el año 1980. Ella no la ve embarazada, sino que uno de los represores le dice a ella que no iba a permitir que estén más hombres y mujeres en el mismo lugar. ¿Hola? Espera un poquito. ¿Hola? Sí, no, lo que pasa es que pasó una moto fuertísima. Ah. Sí, bueno. Si podés repetir, Guillermo, lo que estabas contando. Iban a permitir que estén más detenidos hombres y mujeres en un lugar, por lo que había pasado con Amarilla y con Molfe. De ahí, desde la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, que CONADI es el ala del Estado haciéndose responsable en nuestra búsqueda, porque sabemos que la abuela es quien inicia, quien toma las denuncias y demás, pero abuela, por ser una asociación civil sin fines de lucro, no tiene ningún peso judicial ni estatal como para ordenar, legal, como para ordenar o requerir una extracción de sangre. Eso ya se debe encargar el Estado, y ahí es cuando CONADI toma esta declaración. Y suponen que el joven que se presentó en el año 2007, que tenía todos los datos necesarios como para pensar que se podía tratar de una apropiación, podía ser el hijo de Marcela, que podía venir por ahí porque desde el vamos yo figuraba en mi partida de nacimiento como nacido en Campo de Mayo en el año 1980. Y acá se estaba hablando de un embarazo en el año 1980, que no tenía ninguna denuncia, nadie había denunciado ese embarazo, y mi caso no estaba denunciado tampoco. Entonces hice un cotejo de sangre con la familia Molfino, con la familia Amarilla, y ahí dio el resultado del encuentro patológico genético con las dos familias. Finalmente ahí se pudo resolver los años de caso, gracias al... Ahora todas las herramientas y todos los elementos que tuvieron que funcionar para resolver un caso, ¿no? Como el compromiso del Estado, de la ciencia, de la justicia, desde todos los espacios, fue necesario para resolver un caso y así de todo. Claro. En un principio, a mí la verdad es que me parece maravilloso, más allá del compromiso que asume el Estado cuando tiene que avanzar en las causas judiciales, porque aparte de esta causa por la que se resuelve mi caso, no era una causa por la apropiación de bebés, sino que era una causa referida o abocada al centro clandestino de detención de Campo de Mayo, pero no estaba abocada, eso lo declaró una sobreviviente. Entonces, ¿cómo el avance de un caso hizo que se resuelva otro? Y entonces A mí me resulta también maravilloso el Banco Nacional de Datos Genéticos por su génesis, porque todo lo que significó esa lucha y que nace con una pregunta de una abuela por querer saber cómo podían probar la justicia el parentesco con un nieto o con una nieta, ¿no? Porque en un principio, en esa búsqueda, ellas querían probar, más allá de que la justicia es la cómplice partícipe del plan sistemático de robo de bebés, ellas querían demostrar frente a la justicia y a ellas mismas también, porque no querían cualquier bebé, querían su bebé. Y el tiempo iba corriendo y las fisonomías de los niños, de los bebés, sobre todo, cambian muy rápidamente y podían no reconocerlos, pues, no saber si tenían en sus manos a su nieto. Entonces, parece mentira como en un encuentro de las abuelas. Yo cuento esto porque me parece anecdótico y muy valioso, ¿no? Como un encuentro que tuvieron las abuelas en donde se preguntan, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y esos encuentros clandestinos, en silencio, que tenían que tener porque corrían riesgo sus vidas, simulando cumpleaños, ¿no? Simulando cualquier otra reunión. Una reunión de mujeres desesperadas buscando a sus nietos. Claro. En una de las abuelas hacer soporte de diario, donde había un tipo que había tenido que reconocer maternidad de un niño por una prueba genética. En esa prueba había dado que era su biológico y una nota periódica, así muy cortita. Ella fue con ese reporte y dijo, es por acá. Lo que pasaba, la ciencia nunca se había pregunta, porque en este caso, ¿qué pasaba con las abuelas? Los padres y la madre estaban desaparecidos. Entonces, existía la posibilidad de hacer sangre con un padre o una madre, de acercar un grupo de genetistas, y ahí se inició un nuevo camino, porque la ciencia nunca se había tenido que preguntar, nunca había tenido que preguntar, nunca se había visto en la necesidad de recibir la respuesta a esa pregunta. En un principio no estaba esa respuesta, no existía la posibilidad. Y ahí, bueno, es un largo relato y un largo camino, pero bueno, ahí se inició todo un proceso de investigación desde afuera del país y internacional, hasta que se llegó a esa respuesta que terminó denominándose índice de abuelidad. Los científicos, que fueron un grupo de científicos estadounidenses que resolvieron eso, le pusieron índice de abuelidad. Gracias a ese recorte de diario de una abuela, que llegó, es impresionante como lo colectivo, en los trabajos colectivos, puede ser una reunión de abuelas, en ese recorte de diario iba a desembocar en lo que hoy conocemos como el Banco Nacional de Datos Genéticos, es el corazón lo que hace posible que hoy tengamos la respuesta certera de si encontramos un nieto o no. Claro. Entonces, me parece maravilloso. Sí, claro que sí. También una enseñanza, esto se trata de granitos de arena, ¿no? Lo que parece algo que puede ser minúsculo, puede desembocar y terminar dando la respuesta en un futuro a todo. Sí. Bueno, vos tuviste una familia, no sé si está bien decir apropiadora, una familia. Sí. ¿Y tenías hermanos tenés hermanos con esa familia? No. A mí me criaron como hijo único. Y cuando se resolvió mi historia, cuando llegamos a la verdad, supimos que tenía tres hermanos, que tengo tres hermanos. Tres hermanos reales de sangre. Hermanos de reales, sangre. Reales. Sí. Sí. Uh-huh. Y bueno, parte de la construcción identitaria también, ¿no? Porque ¿qué? Estamos justamente hablando de identidad. ¿Qué? Sí. La familia apropiada. ¿Qué? A ver, ¿cómo? Qué fuerte, ¿no? Estar criado como hijo único y de golpe enterarte que tenés tres hermanos. Sí, es rarísimo. La verdad es rarísimo porque nunca fue hermano, ¿no? En la vida. Entonces, encontrarse con tres hermanos es algo bellísimo, porque son tres personas maravillosas, pero no deja de ser extraño en el sentido de la vida que llevó uno como si, sin saber que era hermano. Sabemos que hay cosas que son que no se van a poder completar, uno es consciente, porque muchos vínculos, muchas historias, mucha parte de la identidad, digamos, la identidad sabemos que no se resuelve con, con una prueba de datos genéticos, sino que después se trata de una construcción y reconstrucción histórica con el tiempo, o sea, con el tiempo, vamos ya con el nombre, ¿no? Yo antes me llamaba Martín, decidí después de 3 años de mi restitución, finalmente sacarme ese nombre y ponerme Guillermo, y Guillermo empieza a ser Guillermo a medida que va sonando desde muchas voces Guillermo, ¿no? De las personas que a uno lo llamaban Martín y le empiezan a llamar Guillermo, hasta las personas que uno va conociendo en el camino y ya lo conocen como Guillermo. Y así con todo, digamos, con el tiempo y con el recorrido y con el camino y con el andar, se va construyendo la identidad, con la historia misma. Entonces, sabemos que hay una parte de la historia, los daños que nos han ocasionado, que tiene que ver con nuestra infancia, y que esa construcción de hermandad y de familia fue fraguada, ya no fue... no es posible, pero bueno, es posible o son posibles otras construcciones, otros tiempos y otros relatos futuros, pero sabemos que hay cosas que uno ya lo toma con un cierto humor, ¿no? Esto de haberse encontrado grande con los hermanos, porque también uno zafó de ciertos castigos por ser el hermano menor, ¿no? Me tuvo que reemplazar otro hermano, en ese sentido. Sí. Había otro. Sí, es así, pero bueno, tenemos el agrado de encontrarnos. Ellos son de provincia del Chaco, viven en la provincia del Chaco, entonces no es que nos veamos habitualmente, pero sí nos mantenemos en contacto y siempre que nos encontramos son hermosos encuentros. Guillermo, ¿qué relación tenés con tu familia apropiadora? ¿Qué pasó cuando se supo la verdad? ¿Y qué relación tenés hoy, no? Sí, bueno, él murió antes de que se resuelva mi caso. Él murió cuando yo tenía 14 años. Yo supe la verdad cuando tenía 29. Entonces, nunca, bueno, ya estaba, no había posibilidad ni de que se rompa la relación. Y con ella se fue deshaciendo con el correr del tiempo. Ya dejó de ser, la dejé de llamar, no me costó nada dejar de llamarle mamá, ¿no? Desde el primer día ya supe que, sabiendo quién era mi verdadera mamá, ya ella dejó de serlo. Quizá en un principio mantenía una comunicación, un vínculo, iba, venía, pero sin ningún esfuerzo, sin ninguna presión. La verdad es que tuve la suerte de que haya repercutido así en mi cabeza, en mis sentires, la relación con ella, en el sentido del tiempo, y que el tiempo vaya haciendo lo suyo. Yo la verdad es que en un principio estaba muy abocado a la construcción de mis lazos familiares, a conocer a mis hermanos, a conocer la historia de mis viejos. Estaba muy abocado a eso, no estaba abocado ni muy preocupado por qué pasaba con el vínculo con ella. Yo ya sabía la verdad y si iba a venir paso con el correr del tiempo, cada vez más fuerte, y bueno, las cosas se irían acomodando naturalmente también. ¿Y qué vivencia debe ser eso, ¿no? De reconstruir la historia y poder conocer la historia de tu mamá, de tu papá. Debe ser algo claro, bastante también emocionante poder conocer todo eso. Y de la abuela, ¿no? Dice, tu abuela también está la mataron, va. Sí, sí. Bueno, nosotros tuvimos una familia muy, muy, muy militante, muy comprometida políticamente, y fue perseguida desde la raíz a la copa, ¿no? Nieto que me tocó ser a mí, hasta mi abuela, que fue un caso muy particular porque se trató de un caso emblemático de lo que se puede denominar el Plan Cóndor. No fue en el marco del Plan Cóndor, pero fue el mismo mecanismo, digamos. Ella fue, mi abuela fue secuestrada en el año 1980, fue secuestrada en Perú, la trajeron a Argentina, de Argentina la llevaron a España y la asesinaron en España. Y bueno, todo eso son historias que uno va conociendo a medida que pasa el tiempo, tanto la de sus padres como la de su abuela, y también de la otra abuela, que nuestra vida, de toda la familia en general, y de los propios hermanos, de los que están, de la familia que está, de la que no está, de la que tuvo compromiso militante. Soy una familia muy numerosa, es una familia muy numerosa, tanto la materna como la paterna, son una familia muy numerosa, entonces está lleno de historias. También el hecho de los relatos a partir de los compañeros de militancia, de los compañeros de militancia, de escuela, de vida, de mis viejos, también uno iba construyendo historias. Entonces, se va dando un camino simultáneo entre la alegría y el dolor. ¿Por qué? Porque uno tiene en un principio la fortuna, la alegría, encontrarse con tanta gente tan hermosa, tan familiar, y no solamente en la familia biológica. Uno se va encontrando con abuelas, se va encontrando con todo el mundo ese familiar que no es el biológico, pero que es una familia, y uno se va encontrando con todo eso y al mismo tiempo va asumiendo el dolor de no tener a sus padres, ¿no? Guillermo, ¿cómo andás? Acá te hago una consulta también. Esto que contás del Chaco, ¿no? Y de tu abuela, ¿a qué se dedicaban? ¿Cómo, por qué fueron perseguidos? ¿Cuál era la lucha que estaban dando? También porque a veces, viste, que nos queda tanto en el recuerdo el castigo que les dieron por luchar, pero la lucha, ¿cuál era? Bien, ellos eran militantes desde un principio. Cuando digo ellos me refiero porque, digamos, en mi familia había una militancia muy, muy abierta en mi parte de mi familia materna. Era militante mi mamá, mis tíos, mis tíos y tías, eran seis hermanos, eran todos militantes. Y había parte de esa familia materna, estoy abocándome a esa, después hablaré de la paterna. Mi vieja militaba en un principio en el peronismo de base, en los barrios más necesitados de haciendo militancia territorial, en los barrios más necesitados del Chaco. Después lo conoce a mi viejo era un referente de la juventud peronista de la regional cuarta. En aquel entonces el país estaba dividido en ocho regiones y la regional cuarta era todo lo que abarcaba Chaco Formosa, Misiones y Corrientes. Mi viejo era el referente de esa zona en la juventud peronista, primero como universitario. Bueno, es toda una historia, ¿no? Porque tiene que ver con el integralismo, la historia. Pero también me hizo acordar política, como al tema de las ligas agrarias, sí, ¿no? Que estaban vinculadas a esa zona. Claro, sí, porque tenían un vínculo. Una de las tareas de mi viejo, mis viejos, tanto mi vieja como mi viejo, vuelven con la contraofensiva montonera. Eso después son parte de Montoneros. Mi viejo fue fundante, el montonero en esa región, responsable montonero, y ellos vuelven con la contraofensiva en el año 79, y una de las tareas de mi viejo era el lazo con las ligas agrarias. Tenía mucho vínculo con las ligas, entonces el lazo político con las ligas. Sí, ahí tenemos mucha relación con la gente de Chaco que formó parte de las ligas. Es una historia muy interesante la de las ligas, que se conoce muy poco, pero que es realmente son historias muy muy fuertes las de los militantes de las ligas agrarias. Claro, porque viste, de repente en esto de la agroecología y de tomar la historia también que hace a los productores que lucharon antes que nosotros por otro sí, tipo de producción, por otro tipo de lazos vinculares, ¿no? Por no más sí, explotación de la gente ahí, sobre todo en esa zona que estaba el tema del algodón, los hacheros, ¿no? Sí. Con un montón de actividades que son re explotadoras, ¿no? Que en el trabajo totalmente, muchas veces es muy insalubre. Sí, hay una película muy interesante, hay una película que habla sobre el relato, una vida, es un hecho real de las ligas agrarias, se llama Desde el Suelo, si me acuerdo mal, es Desde el Suelo la película, uh-huh, que es muy interesante. Sí, la historia sí, hermosa, la historia de Remo sí, Bénica y de Irmina. Eso, sí, bueno, ellos testimoniaron, hace poco fue una condena por la causa contraofensiva montonera, en donde fueron condenados los máximos jerarcas de los servicios de inteligencia de los institutos militares, el batallón 301, que era como las mesas chicas de la masacre, ¿no? Ahí se diseñaba todo. Y hace poco fueron condenados, y entre ellos, entre las víctimas estaban mis viejos. Yo estuve como querellante ahí, también parte de mi familia y también 80 y pico de familias más. Y entre esas familias estaban víctimas de las ligas agrarias y prestaron testimonio de Remos y demás. Hubo gente. Y pienso en la complicidad también del sector, digamos, de dueños de la tierra, ¿no? Grandes dueños de la tierra, complicidad con todo esto, porque ahí hubo un movimiento, digamos, de estos tipos para limitar, evidentemente, la posibilidad de organización de la gente por sus derechos, ¿no? Porque peleaban por eso. Sí, sí, es su complicidad y su participación activa en muchos casos. También hubo más de 300 empresas a lo largo y ancho del país que fueron responsables y hacedoras de los crímenes. Inclusive algunas fábricas prestaron su... Una de las más emblemáticas, ¿no? Es Blackier, que usaban sus espacios como centros clandestinos de detención y tortura. Y por lo mismo, Mercedes-Benz. Bueno, hay un montón, ¿no? De espacios que formaron parte no solamente desde lo que uno puede ver como intereses económicos que pudieron haber apoyado de una manera u otra, no solamente eso, sino que prestaban sus instalaciones para sus instalaciones para que como un centro clandestino. Entonces eso, en eso se está avanzando también, lleva muchos años, pero también se está avanzando en esas investigaciones y en esos juicios. Afortunadamente, los civiles también están siendo juzgados y condenados. Bueno, y después... Después pensaba en esto también que dice Hugo, ¿no? La parte más sangrienta de nuestra historia, o la más dura. Cuando hablamos de los pueblos originarios, ¿qué, Hugo? Es una sociedad complicada, ¿no? Esta, porque tenemos esa fundación del Estado-Nación sobre un genocidio de los pueblos originarios, y tenemos ahora este genocidio más reciente que también, ¿viste? ¿Y qué queremos para adelante cuando se sigue, digamos, generando pobreza y exclusión? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo pensamos algo diferente? ¿O aportar para otra cosa? Es difícil hacer un país, es muy difícil. Sí, y que tiene que ver con lo identitario, justamente hablando de identidad, los derechos de los pueblos originarios y demás. Hacia dónde vamos. Hace poco se localizaron acá restos de los... Ay, no me acuerdo ahora. Cerca del Vesubio, que fue un centro clandestino de detención, acá, provincia de Buenos Aires, zona oeste de provincia de Buenos Aires, que hubo un centro, se encontraron restos de, no me acuerdo ahora, de habitantes originarios de acá del lugar, a pasitos de lo que fue un centro clandestino de detención, cientos de años después. Parece mentira, pero fue en el mismo lugar que se ejerció la tortura, el crimen, y bueno, no sé si la desaparición, pero sí los daños identitarios. Así que de una u otra manera, toda resistencia que puede dañar algún tipo de interés, fue perseguido, dañada. Bueno, sabemos cómo son las historias, no solamente a lo que se refiere a lo que hablamos ahora en estas fechas, sino también a lo largo de toda nuestra historia, la historia del continente. Bien. Sí, totalmente. Guillermo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué dice ahí, Hugo? Sí, por ahí iríamos redondeando con a ver qué aconseja Guillermo respecto a las personas que tienen por ahí dudas de su identidad, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que debería seguir? ¿Qué tendría que hacer? Sí, bueno, es difícil, ¿no? Porque uno sabe que hay muchos miedos, que no es un paso sencillo de dar, digamos, decir, bueno, lo hago. Lo que pasa es que también sucede que una vez que nace la pregunta ya no se va más. Uno intenta taparla, esconderla, olvidarla, pero ya está. Eso, y hay algo bueno que produce, que es el desvelo, porque a veces uno tiene, interpreta el desvelo como algo malo, pero el desvelo es algo bueno, porque justamente lo que hace el desvelo es desvelar, es sacar un velo. Entonces está corriendo ese velo, está empezando a ver las cosas como son. Entonces, lo que resta es tomar la decisión y poner el cuerpo. Yo creo que una de las cosas más difíciles que tenemos todos los seres humanos, no solamente quienes dudamos sobre nuestra identidad, es ser sinceros con nosotros mismos. Hay un cuento muy corto, muy lindo, un escrito muy corto de Roberto Arlt sobre la sinceridad con uno mismo. Y yo lo asocio un poco con esto, porque él habla de un salto al vacío, ¿no? Un salto al vacío, cuando uno es sincero con uno, un salto al vacío que uno piensa que está saltando a un infierno, pero en realidad no hay ningún infierno. Cuando uno toma una decisión realmente sincera, se va a encontrar... Probablemente se encuentre con dolor, se va a encontrar con un montón de cosas, pero va a ser más lo bueno que cualquier otra cosa, va a predominar, y sobre todo en este espacio, que ya es el espacio que conozco y, no, y tiene que ver con lo que uno vivió por experiencia propia, lo que debe vivir también en otros casos, es que el lugar donde se lo recibe es un lugar de amor. Entonces no hay malestar posible, infierno posible, cuando a uno lo reciben con amor, excepto que uno rechace eso, que también está dentro de las posibilidades del ser humano, pero todo lo que se espera de este lado son abrazos, digamos, o la familia, si es que hay familia biológica, o nosotros, las abuelas, los hermanos, las hermanas, un gran conjunto de la sociedad, es un consejo para todos, cuando se localiza, ahora se... un tiempo ya que no encontramos un hermano, pero cuando aparece es un reflejo para todos, mucha gente entonces la verdad es que eso por un lado, por lo personal, por lo individual, que tiene que ver con animarse a hacerlo, que es algo que no se va a terminar nunca, sino no se termina, porque es una pregunta permanente. Después también pensando en los demás, pensando en que hay gente buscándola, que pueden ser abuelas, que pueden ser abuelos, que pueden ser hermanos, hermanas, que puede ser gente que la está buscando desde hace tiempo en la vida, que la está esperando con mucho amor, con mucha ansiedad, con ganas de contarle cosas, claro. Con ganas de compartir cosas. Y también pensando en el barrio, más allá de lo porque uno ahí puede ir de lo micro a lo macro, ¿no? Al macro, puede pensar desde lo personal hasta lo más cercano, que pueden ser sus hermanos, sus abuelas que lo están buscando, hasta el barrio, hasta el pueblo, hasta la ciudad y hasta el país entero y hasta el mundo entero. Uh-huh. Entonces, porque parece una frase tomada de una estantería, pero el daño identitario sucedió a una persona, le sucede a toda la sociedad, y es cierto. Y después... pensando también no solamente en la persona que se debería acercar, sino también, bueno, y ni hablar si tiene hijos o hijas, ¿no? Pensando en sus hijos y en sus hijas. Ya partiendo de hace poco tiempito, la abuela salió en un spot en donde el médico le pregunta, bueno, ¿cuáles son los antecedentes cardíacos de la historia familiar, de su historia familiar? Y ahí que le responde, y ahí está en juego la salud de su hijo también, de su hija, ¿no? Porque sabemos cómo funciona de esa manera. Entonces son muchas cosas que hay en juego más allá de uno. Y después, me parece que ahí es entendible, son entendibles los medios, los miedos, todos los obstáculos que puede sentir una persona para acercarse. Pero otro miedo que es difícil de quebrar, que es difícil todavía ahí es muy entendible, pero otro miedo que me parece que es el de los terceros. El de las personas que sospechan sobre un tercero, que dice que este caso puede ser, y no se atreven a acercar los datos a abuela. Porque piensan, no, le voy a arruinar la vida, no, pero está en esta situación, vamos a esperar un poco. En realidad es algo urgente, y es algo que si uno lo piensa es lo más crudo. Y bueno, pero ¿qué pasa? Si te roban delante de la cara de cualquier persona un bebé, en la calle, va a estar esperando, no, llamo después a la policía para avisar que se robaron un bebé, lo hace en el momento, lo hace en el instante. Bueno, esto es tan urgente porque se robaron un bebé y pasaron 44 años, entonces, o menos, dentro de ese rango, ¿no? Entonces vaya si es urgente. Entonces creo que es un miedo y un silencio instalado que todavía perdura, que quedó de aquellos años de dictadura militar, en donde el miedo, el silencio, el no te metas, predominaban. Bueno, eso quiere decir que quedan resabios, y más que resabios, queda una gran mancha de eso todavía. Entonces, ese es un miedo muy, muy importante a tirar abajo, porque si no es la persona, por los miedos lógicos que puede tener, que no se anima, esa persona contándolo, relatándolo a un cercano, quizás que de alguna u otra manera, sin ser psicólogo, sin querer entrar en un análisis de ese tipo, pero bueno, si no es así, no importa, yo lo tomo como que está pidiendo ayuda en algún punto, ¿no? Entonces, si no lo hace esa persona, lo tiene que hacer quien lo sabe, sin dudarlo. Claro, muy bien. Sí, muy bien, todo lo muy que bien. Contaste me parece que ayuda a renovar las fuerzas a las personas que todavía están en la búsqueda, ¿cierto? De sus hermanos, hermanas. Mm. Por ejemplo, el caso de Mariana, ¿cierto? Que está en esa búsqueda, en esa ferviente búsqueda, ¿cierto? Claro. ¿Y qué esperás? ¿Os ponés, Mariana, que se sepa que está, tenés una hermana, un hermano que nació? ¿Qué esperás? ¿Qué le decías si no se acerca? ¿Le podés decir? No, que haya tenido una vida con mucho amor, ¿no? Porque bueno, de este lado es lo que le estamos ofreciendo, justamente. Y bueno, no sabemos cómo vivió, cómo se crió. Uh-huh. Y bueno, y aparte sí, que también el día que lo encontremos, no vamos a estar apurados en que él se incorpore o ella se incorpore a la familia, sino que sepa su verdad, ¿no? Uh-huh. Que tiene dos hermanos que lo están buscando, que tienen un montón de hermanos, como dice el Guille, porque cada vez que aparece un nieto es un hermano más nuestro, y primero parece el decir, no es mi hermano, pero después la alegría, que es casi un segundo ese decir, no es mi hermano, y después ya alegrarte y empezar a querer conocerlo, a charlar, los famosos asados que hace rato que no nos venimos haciendo, pero ya somos una gran familia en Abuelas. Uh-huh, y, claro. Y bueno, y eso es lo que nosotros ofrecemos, y si no lo encuentro nunca, lo que deseo es que haya tenido una familia que la haya criado con amor. Bien. Bueno, estamos redondeando y nos queda la pregunta de rigor. ¿No, Natalia? ¿Qué opinas, Guillermo? Sí, por supuesto. Tenemos ahí nuestra pregunta. Como este es un programa, digamos, de agroecología, nos gusta siempre como incentivar esta cosa de volver a la cocina, de algo. No importa qué, nos gusta compartir recetas. Puede ser algo salado, algo dulce, algo simple, algo complicado, un huevo frito, no importa. La propuesta es pedirle a nuestros entrevistados que nos compartan algo que les guste cocinar. Un poco el paso a paso, ponele. Que nos agasajen con una comida en el éter. Virtual. Qué antigüedad, ¿no? Decirle bueno. El éter. Sí, lo pido muy simple, porque a mí me gusta mucho el asado. Dale para adelante. A ver, por sí, ejemplo, ¿qué? Me gusta ¿cómo? Hacer el fuego, me gusta hacer el asado. Aparte, hace poco lié una cruz y ya estoy esperando a que nos juntemos muchos para usarla. Pero sí, a mí me gusta mucho eso. Y si no, bueno, ya estando bajo techo, me gusta mucho hacer el pollito con salsa agridulce. Es una de mis debilidades. A ver, contá eso entonces un poco el paso a paso del pollo agridulce, ¿cómo lo haces? ¿Qué ingredientes tiene? Corto el pollo en cuadraditos, lo pimiento un poco, bueno, bien cuadraditos chiquititos, como si fueran unos tacos, ¿no? Y después la salsa agridulce con ketchup, con salsa de soja, con azúcar, con vinagre blanco. ¿Eso lo tenés que cocinar o lo mezclas en crudo? Simple. Es muy simple, ¿eh? ¿Eso lo, la salsa la tenés que cocinar o la mezclás en crudo? No, eso lo mezclo en crudo, lo pongo al fuego hasta que entre en ebullición, después que entre en ebullición lo bajo un poquito, lo dejo hasta que espese, si no llega a espesar le pongo un poco de maicena para que tome el espesor así a gusto y después ya está, esos cuadraditos los puedo saltear, esos cuadraditos de pollo los puedo saltear con algunas verduras, unas tapitas de taco o salga y me como taco, me dio hambre, aparte el horario que es, me voy a buscar un poco. Totalmente. Bueno, bien ahí. Sí. No sé, Mariana, si nos querés agasajar con algo vos también. No, mira, justo en este mes de identidad lo que yo estaba pensando en las cosas que hacía mi abuela y iba a contar otra comida que siempre hago yo porque la heredé de ella. Pero me estaba acordando ahora que mi abuela, bueno, los últimos años había perdido bastante la vista, entonces había tomado la cocina yo y empecé a cocinar. Pero la tarta de acelga que hacía mi abuela, a mí no me salió nunca bien. Y ella tenía la costumbre de hacerlo todos los viernes. Al viernes siguiente que había fallecido ella, me salió exacta. Y creo que fue la única vez que me salió exacta el extrañarle, el saber que nunca más iba a sentir sus sabores. ¿Y qué le pusiste? Bueno, a ver, contame los ingredientes. Ese era uno de los problemas, porque yo no me daba cuenta, ella tenía un sabor especial que yo no lo sabía repetir. Entonces trataba de quemar un poco más la cebolla, ponía cebolla, le ponía ajo, muy poco condimento porque en casa nunca había mucha plata para estar comprando condimentos, así que era muy poco, por ahí pimienta, un poco de ají molido, pero casi nada. Bueno, la acelga, que la hervía un día antes y la dejaba en la heladera. Y después cuando terminaba, como a mí el huevo duro en una época me hacía mal, mi abuela no lo hacía duro y yo sigo sin hacerlo así, lo mezclo en la olla, lo parto y lo mezclo. Y bueno, y nada más, porque eran pocas cosas. La masa, que bueno, mi abuela algunas veces la hacía ella misma, yo nunca, siempre compré. Y bueno, y nada, al horno un ratito, cuando se empieza a dorar, sacarla y fijarse a ver si salió igual que de la abuela. Buenísimo. Bárbaro, buenísimo. Bueno, muchas gracias a los dos. Podríamos haber charlado un montón más, quedaron un montón de preguntas en el tintero, pero el tiempo en la radio es tirano. No sé si escucharon esa frase con alguien. Yo lo que quiero invitarles a todas las familias que se hagan la flor para el 22, para el viernes, ponerlas en las puertas de las casas o donde sea visto afuera, con cualquier material, como están proponiendo las abuelas. ¿Algún requisito? A ver, contá un poco cómo es la flor o cómo es la propuesta de abuelas. La propuesta de abuelas es agarrar cualquier material que vos quieras. Nosotros, de hecho, con la gente de Organismos de Derechos Humanos hicimos una flor en papeles, que cada uno lo hizo en su casa y después la juntamos. Pero también podés hacer, qué sé yo, un par de plantines y con de distintas cosas y hacer una flor o con piedritas. Sí. Y bueno, y después que esté visible para que la gente pase y sepa que es la flor por la identidad. Y que estamos buscando más de 300 personas, ¿no?, apropiados en su época. Muy bien. Vamos a hacer flores. Dale. Buenísimo, dale. Bueno, buenísimo, Guillermo. Muchas gracias por tu charla, por tus relatos. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana, también por ser parte de la producción del programa, porque fue la que contactó a Guillermo. Es mi hermanito también del corazón. Claro. Es la identidad colectiva. Un hermano colectivo. Exacto. Bueno, y muchas gracias. Nos despedimos así. Con una tarta y un pollo agridulce. Bueno, muchas gracias, chicos. Chau, besos, chau. Chau, abrazo, gracias. Ah, la corté a Natalia también. Bueno, continuamos, Hugo, vamos a una pausa breve y ya tenemos la otra entrevista prácticamente encima, ¿no? Sí, no sé si a quién vio hoy en el supermercado. ¿A quién? A un compañero tuyo de la secundaria. ¿A quién? Este chico, el que era adoptado. ¿Quién? Yo no tenía un compañero adoptado. Sí, este que era de rulos. ¿Nicolás? Nicolás. Nicolás no era adoptado. Ah, sí, el adoptado lo sabía todo el mundo. ¿Pero él lo sabía? Me parece que él no, pero todo el colegio lo sabía. ¿Que todo el mundo sabía que era adoptado y él no? Uh-huh. ¿Y cómo él no lo sabía? Mirá si era hijo de desaparecidos. Bueno, ya está. A esa altura de la vida no le vas a cambiar su existencia, listo. Ya está. Imagínate si te estuviera buscando tu abuela hace 45 años. No lo había pensado. Por eso que no lo sé. Bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado un tema del Todos tus muertos. Todos tus muertos. Gente que no. Gente que no. Muy el bien. Grupo Todos tus muertos, el tema Gente que no. Y ya estamos con la próxima entrevista. Sí. Conmemorando el Día Internacional de la Mujer Campesina, Mujer Rural. Y estamos con alguien que dedicó mucha parte de su vida a este tema. Mira Díaz. Hola, Mira. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Gracias por llamar y por tenerme en cuenta. No, ¿cómo no tenerte en cuenta? Le contamos al público, a los oyentes, sí, que Mira nos está hablando desde muy lejos. ¿Estás en Tucumán? ¿De dónde? Sí, en Río Seco, provincia de Tucumán. Ah, buenísimo. Sí. Sí. La que es la sí. Tecnología, te sentimos acá cerquita. Claro, es bueno, un avance lindo también de la tecnología. Sí. Para estas sí, cosas, hay, para otras más o menos. Exactamente, sí. Mira. Y nos contaba Hugo que un poco tiró algo de tu currículum, en relación a que vos trabajabas en lo que era antiguamente el Ministerio de Agricultura, que era Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en la parte justamente de trabajo con mujeres rurales, ¿cierto? Sí, sí. Yo, ¿esto es qué fecha fue? Fue en el año 89 que iniciamos el trabajo, todavía era secretaría, y fue la primera vez que se incorpora un sector así del campo, el sector pobre, y más que nada las mujeres del campo, a la secretaría, que solamente estaba para los grandes agricultores y ganaderos del país. Tengo una pregunta, imaginando ese momento histórico, ¿no? Era el momento en el que Alfonsín, digamos, dejaba su gobierno y arranca el gobierno de Menem. Con todas las acusaciones y todo lo que hubo, pero a pesar de eso, como que lograron incorporar esta temática tan importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, eso fue también por el secretario que había en ese momento, que fue Felipe Solá, y bueno, yo lo quiero reivindicar también por la forma en que fue sacado los otros días. Porque yo también pensaba como, viste que a veces cuando pasa lo peor, como fue la sojización o bueno, tantas cosas tan complicadas, uno dice, bueno, pero en ese momento, digamos, como de tantas cosas malas, sale esto que es bueno, ¿viste? Sí. ¿Y hasta qué punto fue bueno, digamos? Yo creo que fue bueno en muchas cosas, en eso de incorporar por primera vez a la mujer rural con un proyecto que vino de UNIPEM, y después, a los 3 años de eso, crea él el programa social agropecuario, donde el ya PCA. Entra toda la familia, el PCA, donde entra toda la familia campesina. Entonces ya ahí con proyectos, porque en esa época estaban de moda los proyectos que trajo Menem, y bueno, a pesar de Menem, nosotros hemos podido trabajar muy bien, y también Felipe ha incorporado a expresos, a ex familiares de la dictadura, así que ha podido hacer eso. Nos ha permitido también, bueno, nosotros hemos trabajado primero en el NOA, en todas las provincias del NOA, con los gobiernos del NOA, y poniendo una técnica a cargo de eso, de los grupos de mujeres, que trabajen con los grupos de mujeres. Primero fue una experiencia piloto y después ya fue con todas las mujeres campesinas, en distintos proyectos que ellas elegían, y después tomamos todo el país con técnicas y con y pudimos lograr una organización de las mujeres campesinas que se llamó MUCAR, y el de las técnicas que se llama, y que todavía sigue, que se llama TRAMA. Nosotros hemos creado por primera vez la revista campesina, campesina. Hicimos un trabajo de abajo para arriba, desde las mujeres hacia arriba, no desde arriba hacia abajo, sino desde ella, con su problemática, pudimos lograr, bueno, que tengan autoestima, que sean respetadas, que tengan conciencia de lo que ellas decían, yo ayudo en el campo, y no es que ayudan, ellas trabajan también, trabajaban el doble, ayudaban en el campo, volvían, cocinaban, lavaban, mandaban a los chicos a la escuela y así, un montón de cosas que hacían. Y bueno, logramos que se tomara conciencia de todas esas cosas que ellas han podido hacer, y después también de la revista, se hizo por primera vez la biblioteca de la mujer campesina, que lleva el nombre de una campesina que fue por la dictadura militar desaparecida, que es Rosita Quintero, de acá de La Cocha, y bueno, mamá de una de las chicas que está ahí en La Plata. Bueno, y además de eso, de la revista, de eso, y logramos la organización de las mujeres. Y por primera vez, en el Salón Gris de la Secretaría de Agricultura en ese momento, llegan las mujeres campesinas. Ese sector se sienta ahí, en ese sillón, donde solamente se sentaban los de traje y corbata, eran los grandes productores del campo. Entonces, nosotros tuvimos experiencia de que los mismos, hasta el portero de la secretaría, les preguntaba dónde iban, y digo, van conmigo, y todavía tenía, hasta en eso tuvo un gesto muy bueno, porque una de las señoras de Jujuy, una colla, le dice, mire, yo no tengo la primaria, pero le dice, no sabrá leer y escribir, pero sabe hablar. Entonces le dio la palabra para que la señora hablara. Bueno, todas han tenido esa posibilidad de hablar y de pedir lo que ellas estaban necesitando y mejorar la comercialización de sus productos. Así que, por suerte, y eso todavía está funcionando en muchísimos lugares del país. Todo ese trabajo todavía sigue a pesar de los 30 años ya que se ha iniciado. Por primera vez sale ese trabajo desde la Secretaría de Agricultura con las mujeres. No con tanta fuerza como hoy tiene el feminismo, pero nosotros hemos podido hacerlo y tomar conciencia que valoren su trabajo, que puedan comercializar y que puedan presentar proyectos que a ellas le puedan ser útiles, no cualquier proyecto. Eso sí, fue yo nuestro trabajo. Creo que han hecho un aporte que claramente ha sido semilla para el feminismo, seguramente de hoy. Sí, puede ser. Sí, yo creo que sí. Vos sabés que ahí, cuando yo estudié en la facultad de agronomía, tenía una profesora que me habló de este proyecto tuyo y de trama. Yo no sé si vos te acordarás de ella. Ella es Marcela Román. Ah, sí, ha sido una gran amiga mía. Y todavía... Muy querida. Muy querida, falleció. Sí, yo me sentí muchísimo. Y con la familia sigo teniendo contacto. Yo con las hijas, con el esposo, con los nietos, sí. Esa qué persona lindo, para mí. Qué lindo eso. Sí, muy, muy buena. Una persona que la quise y le sentí muchísimo. Ah, bueno, estamos en el mismo sentimiento entonces de cariño. Qué lindo este trabajo, digamos, que vos mencionás. Que un poco... Todavía es necesario este trabajo, ¿no? Porque todavía el trabajo por ahí de las mujeres en el campo está invisibilizado, ¿no? Sí, a pesar de eso y de que las Naciones Unidas ha declarado el Día Mundial de la Mujer Rural el 15, porque el 16 es el Día de la Alimentación, y quién es la que provee la alimentación es la mujer, entonces el 15 de octubre pusieron como el Día de la Mujer Rural, porque ella contribuye al desarrollo rural, contribuye con todo su esfuerzo, tanto en lo agrícola como en lo ganadero, porque criando chancho, criando ovejas, criando cabras, con todo eso ellas pueden hacer, criando conejos, tantas cosas que contribuyen y siguen contribuyendo, pero sin un reconocimiento como el que hace falta. Mirá, yo tengo un ejemplo, por ejemplo, en el Chaco. 19 familias vivían en la calle, porque con la tecnología, como te decía, que es buena y mala también, el dueño del campo ha comprado maquinarias y las sacó a las mujeres, a todas esas familias que ya no le servían, porque así son estos. Sí. Entonces ahí vivieron 25 años, vivieron ahí en la calle. Y hacían trabajo, hacían changa, ellas trabajaban como doméstica, bueno, varias cosas en la zona de San Martín en el Chaco. Cuando después pidimos una audiencia con Capitanich, ellas fueron y la dejé que ella hablara, porque los políticos dicen que conocen la provincia y no la conocen a media. Y bueno, pero Capitanich les dio 25 hectáreas por los 25 años que han estado. Y hoy ya tienen agua, tienen, bueno, un montón de cosas que ellas han, la familia ya ha contribuido a mejorar su vida, la calidad de vida y un montón de cosas. Ese es un ejemplo como tanto las mujeres de Misiones que hacían toda la semilla ecológica y bueno, y así como eso en el NOA, las aborígenes, trabajábamos juntas, campesinas y aborígenes, sin hacer ninguna diferencia. Y ellas lo entendieron muy bien y contribuyeron así con los tejidos, con un montón de cosas, han contribuido en la... Y hay muchas cosas que todavía, pero en todas, podría decir que en todas partes todavía están las cosas que nosotros hemos empezado en ese momento. Así que por ahí una satisfacción de que eso todavía siga y que la secretaria de hoy de la secretaría en la parte de género sea una campesina de Santiago del Estero. Eso a mí me llenó de orgullo. Y los otros días, cuando me invitaron a Santiago a participar de una reunión, estaba ella y fue la ministra de Género y Diversidad. Y bueno, también por primera vez recibí un reconocimiento. Ah, qué así importante. Contanos un poco, si querés, esta campesina que está ahora en este rol. Sí, por ahí nosotros no lo hemos mencionado en el programa. Sí, me parece se llama, Deolinda Carrizo, Deolinda. Se llama esta chica. Es del campo de Santiago del Estero, y bueno, ella pertenece al MOCASE, a esa organización grande que hay en Santiago, ella pertenece ahí, pero a ella se inició en los cursos, en las cosas que nosotros dábamos, se inició ahí, y hoy está en como secretaria de la parte de género de la Secretaría de Agricultura Familiar. Así que bueno, eso ha sido una cosa muy importante y bueno, y para mí también, porque por primera vez me hacen un reconocimiento. No sabía nada yo que iba a pasar eso y bueno, fui para... Ah, me alegro, porque así vos sé que en la época de Macri, incluso, había llegado el rumor de que habían querido cerrar la biblioteca. La cerraron. Contanos entonces qué pasó luego. Yo fui un día, yo ya estaba jubilada, fui a Buenos Aires. Cuando me entero, bueno, yo fui a la secretaría y fui ahí, las chicas me querían acompañar, yo le digo, no vayan porque eso capaz que la dejan sin trabajo. Entonces fui sola a la oficina donde estaba la biblioteca y le digo, vengo a buscar un libro acá en la biblioteca. No, la biblioteca no existe. ¿Quién es el bruto? Le digo, que nada menos que hace desaparecer una biblioteca. No sé si será el ministro, como ya tiene costumbre de hacer desaparecer a los indígenas, no sé si será él o quién será el bruto que ha hecho desaparecer una biblioteca. ¿Vos sabés? ¿Ustedes saben lo que significa hacer desaparecer una biblioteca? Entonces, bueno, se quedaron callados y bueno, después fui y hablé con el jefe de gabinete de la secretaría. Yo te digo que hablaba, pero sin ningún apoyo, porque yo ya estaba jubilada y todo, y fui y hablé con el secretario del gabinete del secretario de ahí de Agricultura Familiar, y bueno, él me recibió porque no estaba el secretario, y le dije, mire, yo le quiero dar un plazo para que la pongan nuevamente. Yo hablaba, pero después que salí me di cuenta de lo que había hablado sin tener ningún apoyo por atrás. Entonces me dice, le digo, le quisiera dar, dice, bueno, sí, le dice, en 30 días va a empezar a funcionar la biblioteca. Espero que sea cierto, le digo, porque es un gobierno tan mentiroso. Entonces me dice, sí, va a empezar. Y bueno, lo fui a buscar al chico que era el bibliotecario, le digo, vení a limpiar los libros, esos que están tirados ahí. Estaban tirados, te digo, los libros debajo de una escalera. Era terrible lo que han hecho. Así que bueno, después lo primero que han hecho el gobierno, cuando entró este gobierno, fue que rescatar la biblioteca, y me llamaron para que la vuelvan a inaugurar, y resulta que justo comenzó la pandemia, así que me vine sin que se pueda hacer nada. Y ahora creo que la están por volver a ponerla bien como tiene que ser. Ah, qué gusto, qué bueno escuchar eso. Sí, no, y te digo que tal vez vos pensabas que cuando hablabas con el secretario y le intimaste, ¿no? Con un plazo. Sí, vos pensaste, ¿qué estoy haciendo? No tengo ningún apoyo. Pero en realidad, mira, me parece que vos sos una referente para todas nosotras y para todos, digo, como evidentemente ahora te han dado este reconocimiento y me parece que es muy certero. Cuando vos hablaste ahí, probablemente en tu voz estábamos todos. Tal vez faltaba que nos enterásemos como para movilizarnos y estar efectivamente ahí, pero sin duda que nos representás. Sí, sí. Sí, yo cuando salí estaba ya en la calle, digo, ay, Dios mío, ¿cómo me puse a hablar yo así? De decirle ladrón al ministro y todo, y mentiroso a todos. Así que, bueno, después recién reaccioné yo, porque tenía tanta bronca de ver a los libros picados con todo el sacrificio que nos costó armar y todo. Bueno, me saqué el gusto de decirle todo lo que pensaba. Buenísimo. Así que bueno, y el gusto también es que esté esta chica ahora ahí, que es claro, una campesina, y también de que sigan las mujeres en distintos lugares del país, desde el sur hasta el norte, el este y el oeste. Hay claro, todavía mujeres. Sí. Bueno, mira. Así que eso fue. Sí. Y un mensaje para todas las mujeres, ¿cuál sería? Algo que vos quieras decirle. Algo que siempre le decía a las mujeres, que desde la lástima nada, desde la dignidad todo. Así que la secretaria, la chica que está ahora, era una de las palabras que recordó el día que asumió, porque yo siempre les decía que nada de hacerse tener lástima, hay que ser digno y defender los derechos que tenemos. Muy bien. Eso quisiera decirles a todos. Está bien. Me encanta. Así que, bueno, sí, porque esas palabras no son solo para mujeres, es para todos nosotros. Nos sirve a todos. Sí. Sí. Mira, vos sabés que acá en el programa este de radio tenemos una pregunta para el final, ¿eh? Así que vos no pienses que te queremos cortar porque todavía tenemos que hacer esa pregunta. No sé si hay alguna más de mis compañeros. No, estamos bien. No sé. ¿Sí? ¿La hacemos entonces? Sí, dale. No, bueno, mira, porque viste que como esto es de la agroecología... Y también tratando de un poco de salirnos de la cosa de que solo las mujeres vamos a la cocina, tratamos de que todos compartamos un momento de cocinar en este programa. Entonces ahí, al final de la entrevista, les pedimos que nos compartan a nuestros entrevistados y entrevistadas alguna receta que les guste cocinar. No tiene que ser algo difícil, fácil, lo que cada uno le guste. Bueno, algo frito, algo salado, algo dulce. Bueno, yo lo que más hago son empanadas. A ver, ¿y cómo las hacía cuando vivía? Yo en Buenos Aires las hacía con carne picada. Compraba carne picada porque no me iba a hacer como la hacemos acá. Y compramos la carne, hacemos hervir y después la vamos picando. La picamos a la carne y después, bueno, hacemos hervir los huevos con un pedacito de papa. Bueno, así la vamos. Antes, mi mamá la hacía compraba la harina y la hacía la masa. Ahora yo ya en Buenos Aires conocí que había ya la salteña y todas esas marcas, entonces ya no compraba más. Así que cada fiesta que hacían mis compañeros en la secretaría, yo tenía que llevar las empanadas. Pero las hacía con las empanadas, como las hacen acá en Tucumán, nada más que con carne picada comprada en la carnicería. Entonces vos le pones papa, estoy escuchando. Un pedacito de papa, muy poquito, sí. Bien, ¿y aceituna? Huevo, ¿pasta de uva? No. Cebolla verdeo. Con cebolla verdeo, ese poquito de papa y huevo. Y así vamos haciendo el picadillo y después las armamos las empanadas. ¿Y los condimentos, Mira? Ah, sí, bueno, el ají, por ejemplo, es uno de los condimentos, un poco de orégano y nada más que eso. Muy bien. Y un poquito de pimentón, pero después nada más. Nada más. Así que eso hago, con eso se hace el picadillo y después las armo las empanadas. ¿Y para al horno o fritas? Y bueno, ahora ya se usa más al horno que frita, así que se puede hacer, las fritas son ricas, hacen de mondongo, también acá se hacía de mondongo, se hace y es la que más sale acá en Tucumán, en los pueblos chicos, es una de las empanadas que más sale, la de mondongo. Y bueno, hacen de pollo también, de pollo, de mondongo y de carne. En cualquier lugar que vendan empanada ponen mondongo, pollo y carne. ¿Y para acompañar una agüita fresca? No, el vino. El vino. Yo, por ejemplo, yo tomo siempre con las empanadas vino blanco. No sé de dónde me salió, pero toda la vida tomé vino blanco. Y acá, por ejemplo, en mi pueblo, dice, no, esto es del verano, no es de ahora. Claro. Así que no puedo tomar el vino blanco porque acá lo toman para el verano, dice. ¿Y así la que yo, como volví después... ¿Y la empanada con un gajito de limón? Volví, ya encontré todo eso. Las empanadas, otra cosa que encontré cuando volví, es que le ponen limón a las empanadas cuando las están comiendo, cosa que antes no se usaba eso. Ah, pero yo no le pongo, yo no le pongo limón, yo la como así como están. Como viene, bien. Sí. Mira, ahí estaba escuchando que, digamos, 38 años estuviste fuera de Tucumán y después volviste. Sí. Y ese fue el tiempo, sí, digamos, que estuviste trabajando en Capital, digamos, ahí en el Ministerio. Sí, primero en la Secretaría trabajé 28 años y 10 años trabajé como preceptora de un colegio. Hasta que rendí concurso. Yo, también eso es otra cosa, que yo entré primero así como contratada y después yo rendí concurso y quedé ya con el cargo efectivo. Ah, así que no, sí, yo no quería, ningún político me representaba en ese momento. Y bueno, de todas maneras, entré por una amiga, que tenía también otra amiga en el ahí en la secretaría, entré por ella y después se llamó justo a concurso y rendí concurso y gané. Había mucha gente en el Ministerio de Economía que estaba a caballo, bueno, gané el concurso. Buenísimo, así buenísimo. No, eso también es un tema, ¿no? Cómo las mujeres en ámbitos del sí, Estado, eran todos hombres los que fueron a rendir, todos hombres, yeah, con computadora. Yo hice que cerraran las computadoras, una que yo no tenía computadora de esa Nebu, y, sí, y entonces le pedí que lo hagan cerrar a todos, que tenían que estar con las computadoras abiertas. Y bueno, yo entré y bueno, y así después lo mismo gané concurso, pero era la única mujer. Todos los demás eran hombres los que estaban. No éramos muchos tampoco, habríamos sido 6, 7 nada más. Bueno, súper interesante. Mira, seguramente si tenés posibilidad en otro momento podríamos seguir con la entrevista porque seguramente hay muchas historias para contar, muchas cosas para seguir reflexionando juntos. Así bueno, que bueno, de mi parte me encantó. Bueno, así que muchas gracias de que me hayan tenido en cuenta. Muchas gracias. Gracias, muchísimas, mira, gracias. Gracias a vos. Sí, a vos también que fuiste el que me llamó y todo. Muchas, sí, gracias a todos. Bueno. Muchísimas gracias. Ahora te vamos a mandar un paquetito, bueno, para allá, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Que éxito en el programa. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, hacemos la última pausa ya. Y continuamos, Hugo, bueno, ahí Natalia. El guiso soberano hacia... Después de la pausa viene lo de sabor y arte, ¿no? Exactamente, Lorena Arroyo. Muy interesante. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chuca le ya chuba le ya chubera ya que se quiches. Que ya pues coña tapica ya tata gawa ya tata kuda piu ya rima ni kuda wey kuda para ni kuna. Kuna ka allí ta que wey la kuna chay muka kay Puerto Rico nación manta pacha. Pai kuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay ta que sutik mi Latinoamérica. Uy ari kusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del COVID.

¿Cómo están, queridos amigos del Guiso Soberano, estimada audiencia de la FM Pipina, la FM Nova y la FM Comunitaria de Punta del Indio? Les habla Marcelo Babriñuc y por unos minutitos vamos a estar hablando de cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. En lo que queda del día de hoy, bueno, cielo casi totalmente despejado, hemos tenido una hermosa temperatura, una máxima de 22 grados. Por ahí un poquito de presencia de viento con algunas ráfagas, 40 y 50 kilómetros por hora, viento del noreste. Durante el día de mañana, jueves 21, vamos a tener presencia de niebla durante la mañana, así que tengan en cuenta eso. Una temperatura mínima de 12 grados, una temperatura máxima de 24, pero con posibilidad de tener alguna tormenta aislada durante la tarde. Durante la noche, el cielo parcialmente nublado, y durante toda la jornada vamos a tener presencia de viento norte. Pasamos al viernes 22. El cielo, seguimos con el cielo parcialmente nublado, y presencia de tormentas aisladas durante todo el día. A partir de media mañana hasta la noche, alguna tormenta ocasional, es solo un 40%, tal vez no suceda nada, pero es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta. El viento durante la mañana va a ser viento norte o del noroeste, y después atención que va a haber una rotación del viento hacia el sudoeste y el sudeste, así que eso nos va a indicar que va a haber una baja de temperatura. Durante el sábado 23 vamos a tener una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 19. Ya está bajando un poquito la temperatura que hemos tenido en estos días. Alguna llovizna aislada, una lluvia aislada durante la mañana, pero después el cielo parcialmente nublado, presencia de sol. El viento, seguimos con viento sur y viento del sudoeste. Así que un frío sería como un frío seco. Y durante el domingo 24, ahí sí tengamos en cuenta este dato, una mínima de 7 grados y una máxima de 22. Para Natalia, que estaba preocupada por si iba a haber unas heladas, sería entre el sábado y el domingo, es la posibilidad más cierta de que por ahí haya alguna heladita presente. No es contundente, pero es digamos, el mayor riesgo que se presente sería entre el sábado y el domingo. Así que bueno, cuida tus plantines, Natalia, ¿qué querés que te diga? Después, con respecto a las heladas, yo le había pasado a Eliate un gráfico con el pronóstico de heladas para este año. Así que él seguramente, si lo busca en las cosas que le mandé, lo debe tener. Pero lo más probable es que durante octubre tengamos alguna presencia de helada, porque es en los vaivenes de la primavera. Pero ya en noviembre, olvidémonos de las heladas, así que lo más probable que esta sea la última helada, y de esa manera terminamos con este problema. Y bueno, seguimos con el pronóstico, que se me desapareció de la pantalla, qué barbaridad. Pero bueno, más o menos después seguimos con temperaturas un poquito menos elevadas, pero tengo la certeza de que me han transmitido de que vamos a tener un aumento de temperatura durante la semana que viene, sin más presencia de lluvias. Así que de esa manera es lo que vamos a tener durante estos días. Discúlpeme que no tengo los datos exactos a partir del domingo, pero bueno, estas cuestiones técnicas que a veces no las podemos manejar, ahí me está apareciendo, por ahí en una de esas Me aparece, pero no me aparece. Así que, bueno, de esa manera, acá me apareció, perfecto, listo. Disculpen esta desprolijidad. Pero bueno, domingo 24, ya dijimos, una mínima de 7 grados, una máxima de 22, mucho sol, viento del sudoeste al comienzo del día, luego rota al noroeste. Así que bueno, vamos a tener poca presencia de humedad. Lunes 25, mínima de 12 grados, una máxima de 23. Como ya les anticipé, volvemos a trepar con las temperaturas. Cielo parcialmente nublado, viento del oeste y del sudoeste, así que seguimos con presencia de baja humedad. Y para el martes 26, una mínima de 11, una máxima de 22. También con el cielo parcialmente nublado, viento durante la mañana del noroeste y luego del sudoeste. Vamos a tener para todos los gustos. Pero lo bueno es que, por lo menos para nosotros los humanos, vamos a poder disfrutar una baja presencia de humedad. No así las plantitas, porque bueno, ahora ya la evaporación con estas temperaturas es mayor, así que con estos bajos índices de lluvia, lo más probable es que tengamos que recurrir al riego, no nos va a quedar otra cosita. Y más con la presencia de la niña, que por ahí vamos a tener así presencia de lluvia, pero con escasos milímetros. Así que tengamos en cuenta eso. Bueno, me despido de ustedes, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Chau, chau. Bueno, nosotros también. Sí, nosotros también. Nos despedimos entonces y chau, agradecemos chau a Marcelo el informe. Hasta la próxima. Gracias. Adiós para todos. Chau.